Bueno, estamos al aire paulatinamente y lo tenemos a nuestro compa, músico, artista, Lucas Saavedra, MC. No me sale la voz así igual, ¿eh? Está bien, pero esa va. Hola, buenas tardes, Pauli, compañera. Buenas tardes a todos. Qué lindo. Bueno, yo dije, teníamos que hacer esta nota, pero está complicado porque Lucas es del turno mañana. Entonces claro. Digo, yo quiero hacerles una nota y bueno, nos podíamos poner de acuerdo. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer esta nota porque mañana llega el momento de la gran reunión. Y no es la reunión de Tambiónica, no es la reunión de Cadillac, no le interesa a nadie eso. ¿Saben por qué? Porque se reúne nuevamente Rey Momo. ¿Qué momento? Estábamos, en verdad, no es, viste, para que no quede feo decir volvemos, sí. Estábamos de alguna manera y bueno, ahora se nos da hacer este recital. No, y veníamos de abril. En abril empezamos como a... Olíamos algo ahí. Había como una chispita y se encendió ahí en la reunión de bateros. Medio que surgió con un homenaje, con un tema a la banda. Y bueno, medio que internamente los organizadores llamaron a uno, después al otro. Y en definitiva, bueno, nos llamamos acá nosotros y nos juntamos a tocar y sacamos los temas. O sea, porque hacía bastante también que no tocábamos. ¿Cuánto? Y no, yo por mi lado, más o menos. Mauri es el que estaba más en la onda y, sí. Y Inti tampoco, hacía un montón. O sea, la banda había dejado de tocar en el 2017, 2018, ajá, por ahí. Y bueno, Inti se había ido antes, yo me fui el primero y Mauri fue el que estaba con Facu. Claro, que quedaron. Entonces hace, y por lo menos 7 años hacían que no tocaban los chicos, ¿viste? Como Rey Momo. Como Rey Momo. ¿Y cómo fue volver a interpretar esos temas y cómo es ahora... estos ensayos, porque tengo entendido que Inti fue el último en llegar, ¿no? O Facu, ¿cuál de los dos? Facu. Que llegó esta semana, ¿no? Facu, sí, Facu en la voz, el cantante. Ahí tocándolos renovados los temas, obviamente, con el toque nuevo esta actual, ¿no? Sí. Y además recordando cómo lo habíamos grabado, así que haciendo mover un poco el disco rígido, sí, la memoria, las articulaciones, los dedos, todo, y entrando en forma, porque son 20 años casi desde que grabamos Mucho Momo. Y no que había... fue la formación, claro, en donde estuvimos más presente, bueno, este cuarteto. Sí, y pero ¿cómo es el tema? ¿Ustedes siguieron tocando en otras bandas o haciendo alguna carrera medio solista? No, yo por mi lado siempre con mis bandas, así, sí. Bandas de amigos y del palo nuestro, del hardcore, del metal y bueno, siempre en la música. Y Mauri también, toca en varias bandas y bueno, y digo, más allá de que por ahí no estábamos tocando, la música, escuchar música o estar en contacto con la música, estamos, quiero decir, claro, ¿viste? No es que volvemos. Sí, no perdieron esa... Claro, y bueno, Inti no tocó más, pero nada, con esta vuelta se remanigió y empezó a agarrar otra vez la bata y bueno, nada, nos encontramos y fue bueno, ¿no? ¿Y cómo se sintieron? El volver a ensayar. Al principio fue como, viste, dale, sí, nos juntamos a tocar. Siempre que nos veíamos, che, dale, tenemos que organizar algo. Claro. Tenemos que cerrar aquel ciclo, qué sé yo. O bueno, volver a tocar. Sí. Y nos parecía fácil, viste. Y además decir, sí, dale, che, nos juntamos a tocar en algo pequeño. Claro. Y ahora quisimos hacer algo más grande. Realmente maravilloso poder volver a encontrarse y volver a pisar un escenario juntos. Para ustedes también debe ser como mucho, muy emotivo, muy nostálgico. También encontrarse con ese público, porque ustedes siempre tuvieron muchísimos seguidores. Es una banda muy significativa dentro de Santa Rosa y de La Pampa también, ¿no? Tal cual, sí. Ahí lo que te quería decir es que al principio, cuando nos juntamos, era como que dale, sí tocamos, y después se volvió un poco más, che, no, esto va en serio, y un poco más de cosas nos dio, ¿viste? Claro. Como si, che, tenemos que tocar los temas estos que tocábamos. Y de alguna manera, todo el esfuerzo y todo lo que le metimos, las energías, el irnos a vivir a Buenos Aires, después dio resultado. Ahora, hoy en día, ¿no? La gente corea o se acuerda de las letras, los temas, y hay esta emoción, esta nostalgia del reencuentro, que hace que toda esa gente que nos seguía en esa época, ahora va a ir, ¿no? Al recital. Y esté emocionada y eso. Y que marcamos algunos... gente o colegas integrantes de otras bandas, sí, se nota. Bueno, de hecho yo también fui fanático cuando Rey Momo graba su primer disco. Yo decía, fuá, una banda de La Pampa que grabe, que se enfoque en eso y, claro, y vaya, ¿no? Pensando un poco más, claro, más arriba, hasta que, bueno, me invitaron a tocar y bueno, después al resto de los amigos también, Willy también era como, era más pibe en su momento y también le gustaba la banda o en algún momento dijo que sí, era fanático, claro, que, ¿no? Sí, y sí, después sí, también fue increíble para él que lo invitaran a participar, ¿no? De la banda, a él, a Milton también y, claro, y bueno. ¿Van a estar, va a haber invitados en el show de mañana? Va a haber invitados, tenemos una lista larga y bueno, van a estar parte de lo que fue Rimomo en diferentes épocas, Willy Milton, va a estar invitado Joaquín de Indio Brujo, los chicos de Que Esto Que El Otro, el Colo Cangre, después Juani de Pian, Germán Paglino, y bueno, va a estar Matute también, el DJ que estuvo en sus inicios también, wow, DJ Matute, sí, amenizando la noche y después, bueno, metiendo sus cositas ahí entre el show de Rey Momo. ¿Y por qué Megalomomo? Bueno, eso... Me suena que mega por la magnitud. El responsable es Facu, sí, sí, a lo grande un poco con todo esto de ser más grande, viste, que todo esto que pasa en el mundo y de ser más grande y ser más fuerte y a ver quién es el que se la banca más. Sí. Medio como ese juego de palabras y de ideas, siempre llevando, viste, un poco la idea esa a que sea más real, viste. Sí. No, me encantó también un poco cómo jugaron con la gráfica también. ¿Quién se encargó de eso? Facu. También. Facu es la idea, el cerebro de todo eso, ¿viste? Está muy bueno. Y además entras con el sticker, es una pegatina, ¿o no? Tal cual, sí. Viene un regalito. Esto de Megalomomo es lo más grande de lo más grande, ¿viste? Y de lo más descomunal, como que sería, ¿no? Tal cual. Bueno, también lo que te quería decir era que en el show nos va a estar acompañando en el sonido, va a estar Fran Rodríguez, va a estar encargado ahí del sonido, después va a estar Lea Roldán en las imágenes, Lucas Mora en iluminación, y bueno, DJ Matute amenizando con todo. Bueno, esos son los amigos, después, bueno, la gente que se portó y recontra nos dio una mano en esta movida y se encargó de todo, es Magna Producciones. De Juan Schull y La Charlería, Roquearte, sí, de la mano de Mauri Díaz. Y bueno, hay gente y familias y todos también que nos dieron apoyo, ustedes acá y todas las radios y televisiones que nos dieron una mano con esto, la difusión. Ha sido desde que lo anunciaron que volvían y la fecha y demás lugar en el mítico Jockey, ¿no? En el Jockey. El símbolo del rock, sí, nada más y nada menos. ¿Qué mejor lugar que volver a tocar que en este lugar tan mítico? Y cerrar una etapa porque se renueva y bueno, no sé qué historia hay ahí, así que nada, sí, tremendo. Y siempre tocamos ahí y pasaron un montón de bandas también de Buenos Aires y muchas bandas pisaron ese escenario, así que nada, está buenísimo, ¿no? Y bueno, volver a tocar ahí que es el lugar justo. Siempre cuando se planteó este anuncio, ustedes dijeron, esta es la única fecha. ¿Hay posibilidad de seguir haciendo un recorrido? Y por ahora vemos qué pasa al otro día de esto, dale, a ver cómo salimos. Y sí, seguro hay propuestas, pero bueno, se tiene que dar todo el tiempo además. Claro. Y cada uno que tiene la familia no era como antes, que le dedicábamos todo el día. Y bueno, ahora cada uno tiene que hacer sus cosas, los trabajos y eso, pero algo va a salir. Y bueno, vamos a tener que estar ahí. Vamos a tener que cumplir. Así por que por lo menos ahora vamos a hablar solamente de mañana. Tal cual, sí. Hay que estar ahí. Sí, la vamos a pasar bien. Y nada, tocar una lista agitada de temas y pasarla bien. ¿O va a ser solamente abocado a la parte en la que estuvieron ustedes como grupo o van a tocar temas antes y después de Rey Momo? Vamos a hacer ahí un repaso por... Sí, todos los discos, sí, y además, bueno, en la parte de invitados que está Willy y Milton, van a tocar parte de Leña, ellos. Ah, bien, perfecto. Pero bueno, sí hay un par de temas de casi todos los discos, sí. Por ahí hay más enfocado en los primeros, en lo que fue este formato, pero no hay, son 25, no los quería decir, pero 25 temas hay. Uy, a Así pleno. Que hay una lista copada para que disfrutemos todos y bueno, Y nos cansemos escuchándonos. A pleno para que se saquen todas las ganas. Tal ¿no? cual, y sí, ni hablar. Luquitas, ¿dónde se consiguen las entradas? ¿Hay todavía? Están en los puntos de venta, son Locura, Fahrenheit, Bodacious. Sí. Sí. Y me falta uno más. Bueno, en planetaentrada.com. En planetaentrada.com. Bien. Exacto. Bien, y después, bien. Bueno, en Puerta. En Puerta está ahí el pack que al precio ese y no me acuerdo si viene con regalo ahora, pero... Claro. pero los otros sí, todos los otros ahora, sí. Porque ahora, bueno, la gente que compra entradas y demás ya deben venir con esta historia, pero al que no, le contamos que se sacaron como una tanda de entradas que salen un precio, son las más baratas, después una vez que se vende sale una segunda tanda. ¿Cuántas tandas salieron de esta? ¿Uno o dos o no? Sí, puede ser. Sí. Así que ahora la que queda es esta última tandita y mañana a la noche... Que bueno, me imagino que también va a ser otro precio. Por eso apúrense a comprarla. Tal cual, sí, en Puerta es otro precio. Olvídate. Así que mañana, ¿a partir de qué hora es la cita? Mañana, 21 horas en Jockey Rock. Se da la puerta y ahí amenizamos nada. Media horita. Bueno, ahí, una entradita. Y estamos tocando enseguida, ahí nomás. No ahí quiero nomás. Decir el horario, pero ahí nomás. Nada, tiene que terminar antes de las 12, así que arranca ahí nomás. Que están todos invitados a esa hora, así nada, vamos el ajite de temprano y se siente ese calor local. Así lo creo y así va a ser. Luquitas, muchas gracias. Muchas genial. Gracias por estar. Nada, gracias. Mucha mer. Con esto, mer, para arriba en el rating. Olvídate. Y después parate, porque claro. Mañana está MC. No, hoy sí, está hoy, MC. Hoy es viernes. Hoy. Yo ya hoy, me estoy yendo el sábado. Hoy 22 horas, exacto. Hoy 22 horas. ¿Qué Radio banda? Paraninfos. Paraninfos, muy buena banda. Paraninfos, ahí perfecto. Ahí está, sí, así, atentos sí, a las 22 tal horas. Tal cual, a las 22, así que están con un Auri acá escuchando la radio. Tal cual. Sí, y preparándose con el otro para toda la repaso trayectoria ahí de Rey Momo. Ni hablar. ¿O no? Claro que sí. Lucas, muchas gracias. No, gracias a vos, Pauli.